CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas Radio. Una de las actividades que se está desarrollando aquí en Montevideo tiene que ver con el grupo de trabajo de protocolo de San Salvador, que tiene que ver con temas de derechos humanos, vinculados también sobre todo a situaciones de América Latina y sobre todo en lo que tiene que ver a problemas de racismo, de lo que es la problemática también en el contexto de violencia de género. Bueno, muchos trabajos puntuales que se vienen realizando, la mayoría, como decíamos, son en actividades secretas, reservadas, vamos a decir, de alguna forma sin la posibilidad de que la prensa ingrese. Ayer había supuestamente una apertura que iba a ser abierta, finalmente no lo fue, en realidad solamente se dejaron tomar imágenes, y sí, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos representantes en la planta baja del centro allí, de desarrollo entre España y Uruguay, que está ahí en la calle 25 de la Ciudad Vieja, y Tusangó, si no me equivoco, la otra que la cruza. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con Andrés Scagliola, que es el representante de Uruguay en esta actividad, que nos marcó un poco la cantidad de países que están en el mismo, que son unos 16, y sobre todo el trabajo que desarrollarán estos tres días, contando el día de ayer, en nuestra capital. Vamos a escuchar. De San Salvador es precisamente aquel protocolo que vela por los derechos económicos, sociales y culturales de América Latina. Son 16 países que se han comprometido con este mecanismo, que es el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador, que monitorea 8 derechos fundamentales en América Latina, como son la educación, la salud, la seguridad social, los derechos sindicales, el trabajo, el medio ambiente, la alimentación adecuada y el acceso a la cultura. ¿Cómo está Uruguay con respecto a esos temas? Bueno, Uruguay muestra un desempeño en los últimos 15 años notable en todos estos derechos, lo que hace que este país esté puesto, digamos, en entre uno de los países donde estos derechos están garantidos, en un contexto de una América Latina muy desigual, y esa desigualdad en el acceso a derechos pesa y genera brechas de desigualdad, no solo en términos de la población en general, sino algo que al grupo de trabajo le preocupa mucho, que es en términos de grupos sociales específicos, la población afrodescendiente, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, las mujeres. Este grupo de trabajo tiene como objetivo monitorear estos derechos, identificar estas brechas y, a partir de los informes que presenta cada uno de los países, devolver un conjunto de recomendaciones para avanzar en el acceso efectivo a derechos. ¿Qué cosas debe seguir mejorando Uruguay en materia de estos derechos? Bueno, los derechos humanos son un horizonte, nunca están plenamente realizados y, por supuesto, todavía quedan metas posibles de avance en cada uno de estos derechos. Por supuesto, hay derechos donde uno diría, bueno, tiene énfasis particulares, el derecho a la alimentación adecuada siempre es un derecho en el que se puede mejorar. Todavía quedan algunas reservas de pobreza en el país que hay que seguir combatiendo, en tanto que implican un obstáculo a alcanzar, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación. Sin lugar a dudas, se ha avanzado en el derecho a la salud a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, los derechos sindicales. Hoy en Uruguay se goza de las libertades sindicales en plenitud, pero esto no quiere decir que no queden todavía objetivos por alcanzar. ¿Qué respuesta han encontrado de los países cuando justamente hacen este tipo de informes? ¿Los atienden, no? Bueno, son 16 países que han firmado el protocolo de San Salvador, son 12 países que han presentado informes. Estos informes se presentan como novedad a través de indicadores, no es meramente una declaración de intenciones del país, sino que son indicadores cuantitativos y cualitativos específicos, y lo que hemos encontrado es una recepción importante, tanto en la presentación de informes como en tomar en cuenta nuestras recomendaciones. De todas maneras, como decía, estamos en el subcontinente, en América Latina, más desigual del mundo, y esto implica un conjunto de desafíos enormes, sobre todo en países que tienen historias de rezago muy fuertes, en pobreza, en desigualdad, ¿no? Esta actividad viene siendo desarrollada también a partir de la invitación de la actividad vinculada a la Institución de Derechos Humanos de Presidencia de la República, que ustedes saben conduce Nelson Villarreal, que estaba también allí presente y que accedió también a realizar una nota sobre las actividades a cumplir por parte de este grupo de trabajo de protocolo de San Salvador en estas tres jornadas. Entonces ya pasó una, quedan dos. Sabemos que el Estado de Derecho implica el cuidado de los derechos humanos de todas las personas, colectivos y el hábitat. La interdependencia y la integralidad de los derechos es fundamental. En ese sentido, este pacto permite tener un instrumento de seguimiento de cómo se efectivizan los derechos, es decir, cómo logramos que ese horizonte de los derechos humanos logre plenificar la dignidad de todas las personas, los colectivos, en el hábitat. Y es en esa lógica que es fundamental el trabajar entre los países para la garantía de estos derechos en un contexto regional altamente complicado como el que tenemos. ¿Cómo se traslada ese compromiso a la realidad? Bueno, se traslada generando justamente lo que llamamos la efectivización, o sea, que se garanticen los derechos, ¿no? Que Uruguay hoy tenga condiciones de procesos de garantía de derechos es la forma que efectiviza en ese sentido. La clave está en ver quiénes están en peor condición o mayor vulnerabilidad para que estos derechos se universalicen plenamente, es decir, partir de aquellos lugares en los cuales tenemos todavía personas, colectivos y situaciones en las cuales no está dignificada la dignidad de todas las personas. Ahí tenía entonces a Villarreal. Cambiamos de tema. El candidato del Partido Nacional, Lacalle Pou, sigue con sus actividades en el interior del país, sobre todo. Ayer estuvo en Florida y en el departamento de San José. Sobre todo marcando, decíamos hoy, algunos aspectos que están, en este caso, diríamos, siendo propagandeados por parte del Partido Nacional y del gobierno multicolor. Uno, el bajo del gasto, unos 900 millones de dólares, dice él, sin tocar lo que son los gastos sociales, algo que desde Frente Amplio se viene criticando y que dice que en realidad no se puede bajar tanto sin tocar los gastos sociales. Bueno, Lacalle Pou sigue insistiendo con eso. Sigue hablando también, en este caso, de lo que es la posibilidad de desarrollar políticas vinculadas justamente al ahorro. Y por otro lado, sobre todo con temas locales, sobre todo las idas de los jóvenes del interior, en un diálogo en el que manifiestas los padres, le cuentan a él de que no quieren que sus hijos, sobre todo, se vayan del país, que ya no es que piensan en Montevideo, sino que piensan en irse del país. Vamos a escuchar lo que decía Lacalle Pou al respecto. No quiero que mi hijo se vaya del país. Y ese mensaje lo recibimos a diario. Uno si se va es porque quiere, no porque se tiene que ir del pago. Cuando tenemos familia, cuando tenemos hijos, que ya nuestra vida no es más nuestra vida, es la de nuestros hijos. Es así. Todo uno lo hace pensando en ellos. Y primero es sostener la familia económicamente y después puedo darle valores, educación, para que hagan su vida. Si yo no puedo mantener mi familia y si yo no le puedo dar educación, por más que sienta un desarraigo profundo, yo me voy a ir. Yo voy a seguir a mis hijos. Y allí tenemos el gran desafío. Para mí, cargado de oportunidades, yo estoy en una batalla frontal contra los escépticos y los pesimistas. Cada uno que me encuentro, libro una batalla. No porque se lo tenga que decir a ustedes, no porque a esta altura sea un iluso, que no lo soy, ni un ingenuo. Es porque una y otra vez con Beatriz y con el equipo desandamos nuestro optimismo y nos preguntamos, ¿y podemos ser optimistas? Y la respuesta es siempre la misma. Porque en el Uruguay, en el entramado social, sigue esa característica de la amabilidad, de la solidaridad, del esfuerzo, del apego al trabajo, del sacrificio. Lo que está pidiendo el Uruguay es que le den herramientas y oportunidades, que le aflojen el cinturón. Porque si el grande a veces está comprometido, imagínense, el mediano y el chiquito que está hasta acá de impuestos y tarifas, no aguanta más, no puede más. escucho economistas y escucho gobernantes que dicen, mire que aguanta el pueblo otra vueltita más en el bolsillo. Y con Beatriz les queremos dejar un mensaje. Acá hay una cruz de camino. El que opte por seguir aumentando impuestos y tarifas públicas, que se haga cargo, porque van a cerrar más empresas y van a haber más uruguayos desempleados. Y nosotros no queremos ser quien genere más desempleo y más cierre de empresas. Tengo la obligación de decirles cómo vamos a arreglar la casa. Cosa que no he logrado que me diga el candidato de gobierno. Ya van dos debates, le tiro algunos centros a distancia y no logro. Porque cuando yo leo el programa de gobierno del Frente Amplio, a texto expreso dice que van a aumentar los impuestos. Cuando escucho al candidato del gobierno, depende del día, me dice que no, o hoy de mañana o ayer dijo que sí al impuesto a las herencias, y van cambiando. No, muchachos, juéguensela. Nosotros decimos no más aumento de impuestos, no más aumento de tarifa, y vamos por el ahorro y por el respeto a los recursos que la gente paga. En parte dijimos cuánto. Queríamos decirle, por esto de recuperar la confianza, le queríamos decir cuánto, dónde y cómo. Y dijimos, vamos a dar una cifra media conservadora para no pasarnos de vuelta y después no poder cumplir. Y dijimos, se pueden ahorrar 900 millones de dólares en un año. Y se pueden ahorrar, porque hay otros cucos en la vuelta de esto, sin tocar la educación, la seguridad, la salud, nada esencial. O no sabemos que en el Uruguay se caen los asesores por la ventana de los ministerios, cobrando la plata de adscrito. Ahí tenía lo que marcaba la calle Pou, que sigue indicando que puede ahorrarse 900 millones de dólares en un año. Sin tocar el gasto social, habla de los adscriptos, habla de los cargos de confianza de gobierno y que allí sería sobre todo el recorte. Desde otras tiendas dicen que no, que tanto dinero es imposible recortarlo sin tocar el gasto social. Hacemos la pausa, volvemos. Seguimos con la información y en este caso el embajador de China en Uruguay, Wang Gan, estuvo en la conferencia de prensa del Ministerio de Granadería, Agricultura y Pesca, pero no solamente habló de acuerdos vinculados al tema del sector de producción agroexportador, sino que también habló del tema LIFAN y la posibilidad de la ya cierta de la apertura nuevamente de la planta de armado de autos allí en San José. Y también habló sobre un acuerdo entre una importante multinacional china y la empresa UTE por el tema transformadores. Vamos a escuchar lo que decía Wang Gan, el embajador de China en nuestro país, sobre estos temas. Invitación, señor del señor ministro, para esta rueda de prensa. Creo que como el ministro y la delegación acaba de regresar a Uruguay, que es un país muy distante, China, y con una gran diferencia de horario. Todavía no se han recuperado del cambio de horario. Y bueno, el espíritu del trabajador, tanto del ministro como de la delegación, me conmueve sobremanera. Quisiera aprovechar la oportunidad para destacar que este año estamos celebrando el 70º aniversario de la Fundación de la República Popular China y el 60º aniversario de la amistad parlamentaria Uruguay-China. Me alegra mucho que en este marco se haya podido celebrar con todo éxito esta visita del ministro Benes y de la delegación a China, que fue muy fructífera, como lo acaba de mencionar el señor ministro. Realmente cabe destacar que en el transcurso del último año se han producido muchos frutos en nuestra cooperación y en nuestras relaciones comerciales, sobre todo en el ámbito en el que está encargado el señor ministro en ganadería y agricultura. Me parece que el sector lácteos fue un punto de irrupción en nuestras relaciones en lo que va del año. Antes era un campo todavía no explotado y en este año se han podido concretar muchos negocios bastante grandes para Uruguay. Uruguay, tanto con Conaprole como con otras empresas lácteas del país. Y también hace días estuve en un evento de la firma de una cooperación estratégica entre Lifan y una gran empresa automotriz privada de China para relanzar la producción de la fábrica de Lifan que está en San José. Y además también hubo un gran negocio entre una empresa privada china con UTE en cuanto a transformadores. Me parece que todo esto ha ayudado a una mayor elevación del nivel de cooperación económico-comercial entre ambos países en lo que va en los últimos tiempos. Y además cabe destacar también la exitosa participación del señor ministro en la segunda edición de la Expo de Importaciones de Shanghái, de China, a la cual participó en la inauguración, como acaba de mencionar el señor ministro, nuestro presidente. Ahí tenía parte lo que decía el embajador de China, Wang Gan, sobre algunas situaciones, planteos vinculados sobre todo al tema agropecuario, a la apertura del IFAN nuevamente de su planta allí en el departamento de San José, y también lo vinculado a lo que tiene que ver a un acuerdo entre una multinacional china y UTE por el tema transformadores. No solamente estuvo en China el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, sino que también estuvo en Vietnam. Allí en Vietnam, sobre todo, la idea es llegar con carne. No son de comer mucha carne los vietnamitas. Uruguay tiene allí el mercado, y acá en Uruguay, en la medida que los precios se mantengan, tampoco vamos a hacer mucho de comer carne. El tema que acá el pescado también es carísimo, ahí en Vietnam no tanto, como son de comer pescado. También la idea es llegar con mandarinas. Es decir, carne y mandarina sería el mercado que se abriría en Vietnam. Dice Benech que le hicieron una especie de parrillada en donde en realidad Federico Stanham, que es del INAC, y otros más hicieron de asador en una especie de parrilla que tenía allí la representante del gobierno de Vietnam. Y bueno, dice que comieron mucha carne y tomaron mucho vino los vietnamitas. Y bueno, la idea también entonces es meter carne y meter vino. Pero reitero, sí está abierto. Allí el único mercado que tiene Uruguay abierto es el lácteo, el de leche. Pero la posibilidad de acuerdos comerciales en el sector del citrus, sobre todo, reitero, de mandarinas, y en el sector de la carne, se abre con fuerza. En este caso, el único que habló sobre el tema del viaje a China fue diferente. Reitero, en el tema del viaje a China hablaron empresarios también, que después vamos a estar escuchando, pero el viaje de Vietnam, en que habló solamente, fue el ministro de Ganadería, y esto era lo que decía. Es un país que tiene 100 millones de personas y que viene con una tasa de crecimiento, creo que el último año era 6,8%, pero viene en forma sistemática creciendo. Y allí tenemos una embajada. Pero allí no tenemos, por ejemplo, la carne habilitada. Sí tenemos los lácteos, ¿verdad? Y pensamos que ahí podemos desarrollar un poco más algunos rubros. Específicamente estuvimos con el Ministerio de Agricultura de Vietnam y donde planteamos dos objetivos bien concretos que yo espero que en poco tiempo avancemos en esto. Primero, Vietnam en su momento importó carne de Uruguay, pero hoy el mercado no está abierto y hay que habilitar el mercado cárnico a Vietnam. Y el otro tema que hace muchos años se viene manejando y no está habilitado es el de la citricultura, mandarinas específicamente. Y decidimos poner foco. Dos productos son los que le pedimos y el ministro nos dijo que no hay ningún argumento político de no abrir este mercado. Al revés, aquí hay que juntar a los técnicos y ver cuáles son las condiciones para que ingresen estos productos. Yo debo decirle que no son sencillos, porque obviamente son culturas distintas, tenemos hasta problemas idiomáticos, documentos que van y a veces no llegan, pero esto es específicamente el Ministerio de Agricultura de Vietnam. También en Vietnam estuvimos con los dirigentes del Partido Comunista Vietnamita. Vietnam es un país socialista, hay un partido único que está en el gobierno, al igual que es muy parecido a China en ese sentido, ¿verdad? Y la autoridad política es el Partido Comunista, pues nos reunimos con ellos y nos volvieron a manifestar exactamente lo mismo. No hay ninguna definición política de no abrir el mercado vietnamita, es solamente establecer las condiciones de inocuidad, de calidad sanitaria, que eso es lo que tienen que hacer los técnicos. Y por último, la otra actividad que hicimos, es realmente, yo quisiera decir, digo, porque aquí podemos establecer montones de productos. Definimos políticamente hablar de estos dos, y en la medida que avancemos, después podemos seguir hablando de los otros, porque podemos hablar de los granos, todos, que Uruguay podría exportarle, pero no nos parece prudente querer abarcar todos los temas, sino avanzar específicamente en estos dos que están adelantados, y una vez concretado esto, seguir con ellos. Tuvimos una degustación de carne en nuestra embajada en Vietnam, que yo creo que fue muy exitosa, porque fue una... inauguramos la churrasquera de la embajadora, que no tenía asador, y los compañeros hicieron el asado y le salió bastante bien. Yo no sé si acá hacen asado, pero en Vietnam lo hicieron. Y debo decirles que había vino uruguayo y asado uruguayo. Los vietnamitas no comen mucha carne, no es en su dieta. Comen pollo, comen pescado, comen no sé cuántos bichos andan la vuelta. Pero yo vi esa noche la cantidad de carne que comieron y la cantidad de vino que tomaron. Estaban enloquecidos. Bueno, parece que los vietnamitas enloquecieron con la carne uruguaya y con el vino, según contaba Enzo Benech. Y bueno, la idea, reitero, es venderle mandarinas y venderle carne. Después, si se puede introducir también algo de vino, podría ser también alguna de las ideas que se esté manejando, pero siempre son acuerdos entre privados. Vamos a la pausa y luego hablamos del acuerdo mayor que fue con China. Allí hubo 11 acuerdos que se alcanzaron. Y bueno, el sector lácteo, que es uno de los sectores más tocados en nuestro país, fue uno de los que más trabajó en ese sentido. Y vamos a estar escuchándolos. Desde el punto de vista empresarial, sobre todo quienes acompañaron en el ámbito del sector lácteo, estuvieron Hugo Parecchi, que es de Calcar, Germán Quirín, que es de Cleidi, Gabriel Fernández, que es de Conaprole, Pablo Colli, que es de Granja Pocha, y también Carmen Porteiro, de Estancias del Lago. Sobre todo trabajaron, por un lado, Conaprole solo, porque es una empresa grande que puede llegar a acuerdos grandes, y lo hizo con 3 empresas chinas, y van ustedes a escuchar a Gabriel Fernández, que es el primero que va a hablar sobre esos acuerdos, y después van a escuchar a Germán Quirín, que en realidad Cleidi, pero que allí los negocios lo hicieron junto con Calcar, con Granja Pochi y también con la gente de Estancia. Vamos a ir escuchando entonces tanto a Gabriel Fernández como a Germán Quirín sobre los acuerdos alcanzados en China sobre el tema el lácteo, sobre todo en la venta de estas empresas. Los contactos que se hicieron durante la feria de la exportación, para Conaprole fue muy importante esta misión, es muy importante para cualquier empresa estar acompañado por el gobierno como tal. En China eso se considera muy importante, y fuimos recibidos por la plana mayor de los respectivos del gobierno del estado, de la provincia y de las empresas. Y bueno, y Conaprole hace ya 6 años que está trabajando en China, formalmente, incluso con algún representante que está trabajando ahí. Para la industria láctea uruguaya, China es un mercado realmente muy, muy importante. Hoy China importa 670.000 toneladas de leche en polvo entera, y nosotros exportamos algo más de 100.000, así que tenemos una posibilidad muy, muy grande para crecer. Y estos acuerdos que se firmaron ahora, estas cartas de intenciones, en definitiva, más allá de los volúmenes, que son volúmenes representativos para Conaprole, sobre todo lo que implican es una oportunidad de negocio y confianza entre Conaprole y estas importantes empresas. Herman Kring. De las industrias que pudimos ir representando a las industrias quizás medianas, para nosotros también fue muy importante el poder contar con esta oportunidad. Y bueno, hoy China realmente tiene una demanda importante para los lácteos, que obviamente no va a poder ser abarcada por lo que son nuestras industrias. Sí nos parece interesante empezar a trabajar en desarrollar productos de valor agregado, que fue lo que nos permitieron firmar un acuerdo con una empresa de Land. Es una empresa que está posicionada en China, tiene unos 5.000 puntos de venta, tiene el 90% de la venta online. Y bueno, ellos están muy fuertes hoy en todo lo que es leche en polvo y leche UHT, pero la idea es empezar a trabajar para otro tipo de productos. Obviamente que tenemos que trabajar en los sabores que quiere China, si vamos a preparar yogures o vamos a preparar quesos, y también el tema de la lactosa, que obviamente hay que trabajarlo para poder darles productos que realmente se adapten a ese mercado. Y sobre todo de parte de este acuerdo y de representación, que fuimos con Calcar, con Estancias y con Granja Pocha, era de hacer un primer avance con esta oportunidad que nos daban de acompañar para hacer un trabajo en conjunto de varias industrias para poder volcarlo al mercado chino. Sabemos que cada una individualmente no podemos abarcar las demandas que ellos nos realizan, pero el trabajar en equipo, apoyados por el gobierno y trabajando en una sinergia con estas empresas que ya tienen la tecnología, tienen el conocimiento, nos puede permitir desarrollar productos en el mediano y en el largo plazo, independiente de las ventas que ya se estén haciendo, como en el caso de Conaprole o Suero en Polvo, que ya estamos mandando a China. Nos pareció muy de avanzada poder empezar a trabajar en otro tipo de productos. Y eso fue lo que fuimos a buscar, y se dio una instancia en la que pudimos conseguir que otra empresa nos quiera acompañar en este proceso. En relación a este tema, el ministro de Ganadería, Enzo Benech, hablando del tema de China y sobre todo del sector lácteo, dijo que se impresionó mucho, sobre todo en la visita a Mongolia Interior, que fue donde además le dijeron que era donde estaba menos desarrollado el mercado a nivel chino, pero se encontró, dice, con algunas sorpresas, y contaba alguna de ellas. Lo primero que hicimos fue ir a una región de China, que fue Mongolia Interior, que es la frontera de China contra Mongolia. Y a mí me habían dicho que era la parte más atrasada de China. Y créanme que recibí una gran sorpresa. Porque ahí, desde que están haciendo muchísimas grúas, construyendo caminos, rutas, el tren rápido de Beijing para comunicar con esta zona. Esta es una zona donde había una cultura de producción, por eso fuimos ahí. Ahí está la producción lechera, pero ahí tenían una cultura más pastoril, más parecida a la nuestra. Pero cuando llegamos visitamos dos empresas y el gobierno de la región autónoma de ahí. Visitamos una empresa que se llama Mengniu. Es una industria láctea que se fundó en el 1999, tiene 20 años, está en el 20 aniversario. Factura 10.300 millones de dólares. Es la décima empresa en el mundo. Visitamos Tambo. Esta empresa tiene capitales chinos, por supuesto. Tiene capitales de COFCO. COFCO es una empresa que está presente aquí en Uruguay. Tiene acciones en esta empresa. Tiene acciones de Danone y de Arla Foods, de Dinamarca. Visitamos un tambo que tenía unas 2.500 vacas en ordeñe, pero la empresa en su conjunto, por lo que nos dijeron, tenía 1 millón de vacas en ordeñe. Ahí. Yo les recuerdo que Uruguay no alcanzamos a esta altura, andamos ahí en 400.000 vacas, ¿no? Y esta estamos hablando de una empresa. Y visitamos la industria, que a mí me dejó descolocado. Procesando toda esta empresa tiene conexiones con nuestras empresas acá en Uruguay, importa de Uruguay y tiene antecedentes, inclusive de importación de ganado en pie de Uruguay. Pero una planta industrial totalmente moderna, con elaboración de N cantidad de productos, con un laboratorio de altísima tecnología. Yo no lo he visto acá en Uruguay en ninguna empresa ni en ninguna institución pública, específicamente por el tema lácteo. Todo computarizado. Entramos a la planta y parecía que estaba parada. Yo tuve que preguntar. Pero cuando me llevaron, vi que por una de las líneas salían 8 packs de leche de larga vida por segundo. 8 por segundo. Y había varias líneas. Es muy difícil de transmitir esta impresión, ¿verdad? Bueno, esta fue una de las lácteas que visitamos en Mongolia Interior y una de las cuales los compañeros podrán hacer algún comentario más. Visitamos una industria frigorífica, Mengyang, que es del sector ovino, que trabaja también, visitamos un frigorífico, ese era un poco más parecido a los nuestros, y estaban trabajando específicamente en la faena. Y luego estuvimos con las autoridades de la región autónoma de Mongolia Interior. Ustedes saben, allá tienen, nosotros tenemos departamentos, ellos tienen estructuras parecidas, y estuvimos con las autoridades allí tratando también, diciéndoles lo que era Uruguay y poniendo foco en la lechería, y viendo cómo de alguna manera se pueden establecer puentes en estos temas. Bennett también destacó la venta de carne de caballo a China, porque ellos la consumen, se la comen a la carne de caballo los chinos. Y también marcaba también Bennett la llegada de una inspección aduanera el 9 de diciembre a nuestro país, vinculada justamente a lograr de esa forma sortear lo que ya habíamos dicho hoy también en el informativo en la primera edición, lo que son los controles, sobre todo sanitarios, biosanitarios, que se piden en los productos. La primera de ellas tiene que ver con un sector importante para Uruguay, con dificultades, que fue la firma del protocolo de las condiciones para el ingreso de la miel a China. La miel uruguaya no podía ingresar a China, hay condiciones que son exigentes, pero hoy existe un protocolo firmado, que lo firmamos con el ministro de Aduana, para ingresar en las condiciones que este protocolo exige. Ahí está lo que hoy José Luis nos preguntaba respecto al tema del ingreso de miel de Uruguay a China. Obviamente que esto quedará obviamente a que haya también comercialización desde el punto de vista de nuestros productores hacia empresas chinas, pero se han sorteado algunas barreras, pero claro, tiene que ser miel en condiciones de las que están pidiendo los chinos, sin trazas de contaminantes importantes, cosa que a Uruguay le ha generado más de un dolor de cabeza en varios mercados. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.